Salud, bienvenidos a los debates de actualidad del InfoLibre. Estos programas que hacemos desde Radio Almaina para el resto de radios libres del régimen español. En los que buscamos que dialogando con personas conocedoras en profundidad de los temas que se van a tratar, poder abordar la situación de ese momento desde distintas perspectivas para arrojar otra luz a los acontecimientos, alejados siempre de los intereses mediáticos de grandes corporaciones. En el programa de hoy hemos quedado con Carlos Martínez García, politólogo, José Manuel Maroto Blanco, profesor de historia, y Alejandro Bonada, historiador y miembro de Radio Almaina. Con ellos debatiremos sobre la guerra de agresión que Israel y Estados Unidos han iniciado contra Irán. Esperamos que este tema, que va a tener y ya tiene repercusiones internacionales, os sea de interés. Hemos quedado esta tarde con tres amigos, con Alejandro Bonada, historiador. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Con Carlos Martínez, politólogo. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Carlos y yo nos conocemos hace ya más tiempo, pero de todas formas estamos bien. Y con José Manuel Maroto, que ya es aficionado a los micros de Radio Almaina. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Hemos quedado porque queríamos hablar, no divagar, pero sí comentar la información que está surgiendo, pero desde una perspectiva de intentar buscar los porqués, desde una perspectiva de intentar buscar la hondura de qué hay detrás y a dónde nos puede llevar y los posibles peligros que puede tener este ataque que Estados Unidos e Israel han hecho conjuntamente sin previo aviso contra Irán, que podrán tener sus más y sus menos, pero al fin y al cabo es un país independiente que estaban allí en su casa, en sus cosas, precisamente en un trámite de negociaciones para ponerse de acuerdo, y sin previo aviso les han atacado, han empezado a bombardear con tan mal tino, no sabemos si tan mala suerte o tan mala leche de empezar de los primeros bombardeos asesinando 160 o 170 niñas de un colegio, etcétera, y todas las consecuencias que está llevando esta guerra, que encima no está declarada, no es una guerra declarada. Estados Unidos ha empezado ahí, Israel ha empezado a atacar y que además está teniendo ramificaciones y puede tener muchas repercusiones a todos los niveles. Así que, ¿por dónde queréis que empecemos? ¿Quién quiere ser el primero a empezar a ir dando su opinión sobre el tema? Pero al fin y al cabo, entre la opinión, la suma de las opiniones de todos, podremos intentar ir buscando luz a todo esto. Como yo soy de casa, no empiezo primero, entonces. Bueno, pues como me estaban mirando a mí, digo, yo, mi tesis es que estamos en una sola guerra, una guerra mundial. Primero, ¿por qué? Porque hay una crisis sistémica del capitalismo y hay una crisis imperialista. ¿Cómo resuelve el capitalismo sus crisis? Con guerras. Entonces, Ucrania, ahora en estos momentos el Golfo Pérsico, Palestina, son diferentes frentes, incluso Sudán, son diferentes frentes de una misma guerra. Esa es mi convicción y también de otros politólogos. Porque es verdad que han atacado a Irán sin avisar, pero es verdad que llevan mucho tiempo amenazando a Irán. Y llevan mucho tiempo tratando de... ¿Por qué? Porque Irán sostiene la causa palestina y Irán sostiene el eje de la resistencia, que son toda una serie de países con guerrillas con posiciones antiimperialistas, un caso como Hezbollah, Hamas y otras facciones de la resistencia palestina, a las que Irán ha estado apoyando. Y Irán, además, siempre ha tenido una posición muy clara con respecto al ente sionista. Y acabo. ¿Quién es en estos momentos uno de los actores principales? Porque tenemos que hablar de él también. Es Netanyahu. Aquí estamos hablando de Trump, el Pedro, el presidente que hay aquí, habla de la guerra de Trump. Eso es una tontería, por no decir otra palabra. Netanyahu es un actor en política interna en Estados Unidos. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho, incluso la dimisión de Kent, el responsable de los servicios contraterroristas que ha ocurrido ahora, una de las cosas que ha dicho, y una de las causas de su dimisión es porque quien está dirigiendo la política internacional de Estados Unidos, del actual mandato de Trump, es Netanyahu, es el ente sionista de Israel. Esta es una guerra también del sionismo contra el mundo. Sí, sí. Precisamente un poco por puntualizar lo que tú has comentado, hace varios años hice una entrevista a un sirio refugiado que vino aquí, vive aquí en Granada, y que vivió la guerra de Siria, y luego hice dos programas, uno sobre la guerra en Siria y otro sobre su viaje hasta aquí. Y la guerra en Siria, él quiso que lo llamara la guerra mundial en Siria, porque decía, no es una guerra entre sirios. Están todos, están los israelíes, están los franceses, están los ingleses, están los americanos, están los rusos, están todos disparando en territorio sirio, apoyando a uno y a otro, y va en esa línea lo que tú dices, de que esto es una guerra mundial que ya viene fraguándose y que se va desarrollando en distintos campos, en distintos momentos, quizás por eso, porque el capitalismo está en crisis y necesita las guerras para potenciar determinadas industrias y para conseguir las materias primas. Si no, más claro lo de Venezuela, no puede ser, o el propio Irán, no puede ser. Entonces, el propio Gaza, que en Gaza hay gas. De eso no se han salido mucho las noticias, pero en Gaza hay gas, en la costa. Gaza es muy rica. Entonces, que tampoco, que no ha salido mucho las noticias, pero que ahí está también, ¿no? Y que ya hay empresas europeas allí pinchando y sacando cosas. No sé, ¿por dónde queréis ir? Pues en ese sentido, hablando de Netanyahu como el actor principal, ¿no?, en política no solo israelí sionista, sino también en la política estadounidense, nos podemos preguntar cuál es el objetivo a largo plazo que tiene Israel, ¿no? Y yo creo que hay muy importante, y se está hablando poco, que es que haya se redibuje el mapa de Oriente Medio, pero también en el sentido de, por ejemplo, las rutas de energía, de petróleo y gas, ¿no? Que se está empezando a hablar, ¿no?, de cómo Israel quiere que gas y petróleo pasen por su territorio, en el sentido de que, por ejemplo, el estrecho de Hormuz en el futuro pues no sea necesario, no sea un arma que pueda utilizar Irán, o por ejemplo en el Mar Rojo, ¿no?, los UTIs, y esto significaría pues una dependencia mucho mayor tanto de Asia como de Europa por respecto a Israel, ¿no? Con respecto a Israel. O sea, que si ya Israel podemos ver, hace poco la FIFA lo había condenado a pagar 160.000 euros y poner una pancarta de no al racismo después de años de genocidio, pues imaginaros el poder que puede llegar a tener, ¿no?, si encima pues tiene las redes de gas y de petróleo pasando por su país, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es el gran objetivo que tiene Israel más a largo plazo, ¿no? Por supuesto, pues como siempre, que no haya un Estado palestino, que en este caso, bueno, ya lo hemos visto con el genocidio que se sigue produciendo todavía, tanto en Gaza como en Cisjordania, donde estamos viendo que hay una cantidad increíble, ¿no?, de ataques de colonos con toda la impunidad, incluso con el apoyo del ejército. En Líbano, ¿no?, donde ya estamos hablando casi de un 20% de la población refugiada dentro del Líbano, ¿no? Sí. Un millón de personas en un país de 5 millones, como también todos los ataques a cualquier país, ¿no?, que apoye la causa palestina, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es también muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta de cuál es ese objetivo a largo plazo, que Israel además no solo se lo marca dentro de su propia agenda nacional, ¿no? Sino también es capaz de arrastrar, en este caso, a toda la administración norteamericana. No sabemos hasta qué punto los papeles de Epstein tendrán que ver, ¿no? Si realmente estamos hablando de un espía o un agente del Mossad que ha hecho, pues, vamos a decir, que hizo muy bien su trabajo, porque a día de hoy, ¿no? Pues todavía hay muchos nombres que no han salido, ¿no? O han salido, ¿no? Pero todavía no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Y en el que Donald Trump es uno de los protagonistas principales. Sí, sí. Sí, a mí me gustaría añadir a la discusión que contemplan acá los compañeros desde una perspectiva del zapatismo, aprovechando que tienes aquí tu sticker del STLN. Ellos a finales de los 90 planteaban una concepción de la guerra vista como la Cuarta Guerra Mundial, un poco como lo que mencionabas de que es una guerra perpetua y es una parte fundamental del motor del capitalismo, las constantes guerras. Y aquí yo la concibo, si bien ahora casi toda la atención está centrada en Israel, en Palestina, en Líbano, en el Golfo Pérsico y en Irán, pero creo que esa es una parte de la guerra hoy, quizás la parte más visible, pero en Latinoamérica, por ejemplo, y en propio Estados Unidos hay situaciones bastante complejas que creo que forman parte de este rompecabezas y de este proyecto de un imperialismo que está agonizando y que busca pues arañar ahí, no irse, y si se va a ir, pues va a ser todo el desastre posible. ¿Dónde podemos ver esos conflictos fuera del territorio que tiene ahora más atención? Con el Shield of Americas, que fue una iniciativa liderada por Trump, en el cual integró a varios de sus aliados de ultraderecha a nivel latinoamericano, donde destacan figuras como, por ejemplo, Javier Milei, que es uno de los principales arrastrados del gobierno de Trump, o Daniel Noboa, también Nayib Bukele, El Salvador, o sea, de las figuras más detestables a nivel latinoamericano. Pero más allá de lo anecdótico, este Shield of America lo que busca es una reedición del Plan Cóndor, de la instauración de dictaduras cívico-militares, pero mediante una fachada que es la guerra contra el narcotráfico. Sí, sí. O sea, estamos viendo una reedición a nivel hemisférico de cuestiones que han pasado hace ya varias décadas. Y eso lo podemos también notar en el reciente bombardeo que hizo Ecuador a Colombia, que no ha aparecido mucho en medios de comunicación, pero semanas antes Estados Unidos ya formalizó su presencia militar en Ecuador. Semanas después hicieron algunos ejercicios indeterminados en las selvas ecuatorianas y al poco tiempo resulta que hay una población colombiana bombardeada con más de 20 y tantos muertos. Entonces parece ser que también allá se está reestructurando el imperialismo estadounidense mediante guerras irregulares o de baja intensidad. También otro punto que me gustaría añadir es la dimensión cultural religiosa del sionismo cristiano y del propio judaísmo sionista, el cual pues están impulsando cada quien desde su trinchera esta idea de ya sea la tercera reconstitución del templo o la venida de Jesucristo. O sea que no solamente estamos tratando con gente militarista clásica, sino que ya son fanáticos religiosos. Tanto que empujan o impulsan la idea orientalista de que Irán es una teocracia cuando ellos son teocracias con el botón nuclear en la mano. Sí, porque precisamente se habla mucho del radicalismo islámico, pero es alucinante cuando tienes algo de conocimiento sobre el radicalismo religioso judío o el radicalismo evangélico. Que son, vamos, cualquier persona un poco que tenga un poco de sentido común y empieza a contar la historia, dice, espera, pero ¿dónde? Pues lo que tú dices, son unos flipados con botón nuclear. Entonces, y que además ha estado lleva años involucrándose en todas las políticas latinoamericanas, porque los evangélicos se movieron mucho por dinero movido desde Estados Unidos. Recuerdo un tal Zimmerman, que fue secretario de Estado, no recuerdo con qué presidente, y era uno de los grandes pastores de una de las iglesias evangélicas que mandaba dinero a Latinoamérica para promover en contra de la teología de la liberación, que hablaba desde una perspectiva también cristiana, pero en este caso católica, de una liberación de los pueblos. O sea, que esas guerras irreligiosas con movimiento de dinero y con apoyo detrás están ahí también, y a lo mejor hasta los más radicales no son los del turbante, como se suele decir, ¿no? No, porque además los chiitas son los musulmanes más moderados. Uh-huh. Es un tema muy interesante el que ha dicho el compañero, y yo sí me gustaría que lo tocáramos. No obstante, antes quería decir que estábamos viendo un mundo, un panorama, en el que el sur global está organizándose, está reaccionando, y emerge una potencia central que es China, junto con el mejor ejército, digamos, del mundo, que es el ruso, en cuanto a técnica y tecnología, que está llevando además en Ucrania la guerra que quiere, no la que podría llevar. Y en el caso de China, yo diría que en estos momentos tiene el ejército más desarrollado del mundo, mucho más que el de Estados Unidos, diga lo que diga. Lo que pasa es que el mundo tiene suerte con China y con Rusia, porque no estamos en una guerra nuclear gracias a ellos. Sí, sí, efectivamente. Son mucho más humanistas los chinos de aquí a Lima que los cristianos que protestantes que controlan, que eso también podemos hablar luego, que controlan el centro del imperio, que es Estados Unidos, y su gran ariete militarista, que es el ente sionista de Israel. Entonces, los BRICS empiezan a hacerse potentes, en América Latina, con Brasil, que sale ahí, o sea, está Venezuela. Entonces, hay toda una situación, África. Toda África, menos Marruecos. Uh-huh. Sí, efectivamente. Menos Marruecos, que Marruecos es la vergüenza de África y una de las vergüenzas del mundo, el régimen marroquí. Bueno, pues, excepto Marruecos, toda África despertando, tal, con problemas, pero... Y claro, ¿cuál es la reacción ante esa crisis? Pues implementar la guerra, ¿no? La guerra contra Irán. Irán tiene una alianza estratégica y económica con China. Venezuela también la tenía. Exportaba prácticamente todo el poco petróleo que producía ahora por los problemas que estaba teniendo. Y se exportaba a China, y una parte muy importante, el 35% creo que es, del petróleo que consume China se lo manda Irán, se lo suministra Irán. Entonces el objetivo es también debilitar a China, de la misma forma que se inició la guerra de Ucrania para debilitar a una Rusia emergente. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tenemos una situación muy complicada, que además se complica todavía más con la cuestión de las teocracias. Sí. Yo sí diré. Primero, yo niego que Irán sea una teocracia. No lo es. Uh-huh. Es una república islámica, podemos hablar mucho, pero no es una teocracia. Estados Unidos no es una teocracia. Aunque tengan un ministerio de la fe. Está gobernada por teócratas. En estos momentos Estados Unidos está gobernado por teócratas. Y en el caso del ente sionista de Israel, es un estado judío, donde los judíos de religión judía tienen toda una serie de derechos ciudadanos que los otros habitantes que hay en el ente sionista no tienen. Por ejemplo, los restos de la población árabe palestina que quedan allí con nacionalidad israelita, ¿no? Entonces, hombre, para teocracia, Israel. Sí, sí. Que además creen que son el pueblo elegido de Dios y creen que son... Entonces, los israelíes, los judíos radicales, odian al Islam, pero también odian al catolicismo y a la Iglesia ortodoxa. De ahí la alianza protestante sionista. Sí, sí. Entonces, yo creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta, sobre todo porque nos mienten mucho en las televisiones. Yo niego que Irán sea una teocracia. Que haya un consejo de ayatolás, que haya... Es cierto que nosotros no lo entendemos con nuestra mentalidad occidental, pero nosotros tampoco tenemos el derecho de imponer nuestra mentalidad occidental. Y, por cierto, el velo de las mujeres hace más de un año que no es obligatorio en Irán. Nada más ganó Pezeshkian en las elecciones, sí, sí, lo primero que hizo fue quitar la obligatoriedad del velo. Que dicho sea de paso, ya más de la mitad de las mujeres o no lo llevaban o lo llevaban tan atrás que prácticamente era un nado. Sí, sí. Bueno, un poco en la línea que dicen los compañeros, la verdad que justo cuando, o sea, en la Guerra Fría lo que había era un enemigo común por parte del bloque occidental, que era el enemigo rojo soviético, ¿no? Y cómo con la caída del muro de Berlín hay que inventar nuevos enemigos, como decía el compañero, pues la guerra contra el narco, ¿no? Por ejemplo, es una también que yo creo que hay que también darle ese carácter, digamos, racista, ¿no? Lo que tiene lo que es la guerra contra el narco, como también, por ejemplo, en el caso de ese mundo árabe musulmán, que bueno, seguramente ni siquiera sabrá o sabía hace poco tiempo señalar en el mapa dónde estaba Irán, ¿no? Que por ejemplo son en mayoría persa, ¿no? Y no son árabes, ¿no? No son ese árabes. Tipo de diversidad que hay, ¿no? Pero yo creo que hay que leerlo también mucho en ese choque de civilizaciones del que hablaba Samuel Huntington, ¿no? De cómo el mundo, según él, se iba a reconfigurar, ¿no? A través de grandes bloques civilizatorios, ¿no? De civilizaciones. Y por ejemplo, el 11S, pues fue, no sabemos si un ataque de falsa bandera, pero fue sin duda una excusa increíble, ¿no? Para poder poner otra vez, ¿no? De manifiesto esa guerra contra el terror, ¿no? Todos esos estereotipos orientalistas, ¿no? Adaptados a la realidad del siglo XXI, ¿no? Y en ese sentido también, justo hace poco leía también muchos analistas planteaban esa alianza que había entre ese cristianismo evangélico, ese judío, judaísmo sionista y también el salafismo. O sea, ¿hasta qué punto no se están configurando? Lo estamos viendo ahí con Marruecos, por ejemplo, con unos intereses también pues, de colonización increíbles, ¿no? De hecho, una gran victoria que ha tenido ese apoyo norteamericano muchísimo más explícito en la cuestión de la ocupación del Sáhara, en la cual además las relaciones entre Israel y Marruecos son muy, muy, muy estrechas, ¿no? Y, por ejemplo, no solo un tema económico, sino también militares, ¿no? Y también yo añadiría, por ejemplo, el papel que juega Emiratos Árabes, ¿no? Que lo hablábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Pero cómo es fundamental y cómo en esa guerra mundial de la que hablábamos, ¿no? Que puede ser que dentro de unos años, digamos, pues sí, estos eran los primeros pasos, pues lo vamos también, por ejemplo, en Sudán, donde Emiratos Árabes apoyando a la Fuerza de Acción Rápida, pues bueno, ha estado también llevando a cabo auténticos genocidios y matanzas. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Somalia, ¿no? Donde Emiratos Árabes tiene un interés fundamental en el puerto de Berbera en Somalilandia, que Etiopía tiene también un interés fundamental. E Israel, que de hecho a finales de 2025 reconoció a Somalilandia como país independiente, ¿no? Vemos también en Yemen, ¿no? Como Arabia Saudí incluso ha tenido enfrentamientos con Emiratos Árabes, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto no se está reconfigurando? Yo creo que también es una de las grandes preguntas que nos podemos hacer, ¿qué ocurrirá desde aquí a poco tiempo? ¿Cómo se van a plantear las nuevas alianzas? Porque al final Arabia Saudí o países como Arabia Saudí, como Qatar, por ejemplo, Omán, que bueno, Qatar es un país también muy, muy y por eso el punto de vista económico, ¿hacia dónde van a tirar? Claro. Porque la paz norteamericana han sufrido daño cuantioso en toda la región. Y en algunos de esos países, bueno, Arabia Saudí no tanto, pero algunos de los otros países, los gobernantes sí son pro-estadounidenses, pero la población es chií y están viendo, como incluso se veían en algunos vídeos al principio, cómo aplaudían cuando veían que les estaban bombardeando las bases militares gringas, ¿no? O sea, que ahí muchas veces hay la reconfiguración, por una parte en la medida en que Estados Unidos pierda poder y por otra parte dentro de los propios conflictos internos de algunos de esos países, depende de cómo se vaya desarrollando esta guerra, puede que haya giros, cambios en esos países que generen otro tipo de política, otro tipo de alianza. Arabia Saudí ya había aceptado hace años vender algún petróleo en yuanes. Y ahora una de las bazas que está jugando Irán es eso. Los barcos que paguen, que compren el petróleo en yuanes pueden pasar el estrecho de Hormuz. O sea, le ha metido un torpedo a Estados Unidos, claro, en la línea de flotación. El tema de los petrodólares. Claro. Viendo los petrodólares, Irán está jugando sus bazas y lo está jugando muy bien. Y a mí me da mucha rabia cuando oigo hablar a los tertulianos estos de televisiones y de que son una pandilla de indocumentados de la superioridad tecnológica de Estados Unidos e Israel frente a Irán. Yo no la veo por ningún lado. Yo tampoco. Yo no la veo por ningún lado. Tienen otras cosas, pero no. No la veo por ningún lado. Y a Estados Unidos, como muy bien dice aquí el profesor Maroto, se ha cargado las bases. Es más, la primera victoria estratégica de esta guerra, que es contra el eje de la resistencia, lo ha tenido el eje de la resistencia cuando ha logrado que Irak, que está siendo teatro de operaciones también, pero no hablan de Irak porque en Irak está ganando el eje de la resistencia. Y han tirado a las tropas de la OTAN ahora, estos días, este fin de semana, han tirado a las tropas de la OTAN de Irak. Entonces, nos están vendiendo humo, porque es muy curioso que por un lado el gobierno dice no a la OTAN, pero por otro, no, perdón, no a la guerra, no a la OTAN, ojalá, ni de coña, dice no a la guerra, pero por otro lado le manda 1.000 millones, que no sé de dónde lo va a sacar, al nazi este de Ucrania, y por otro lado en el tema de toda esta batalla, pues nos enteramos que había soldados españoles en Irak que no lo sabíamos y que hacían allí, y que se han ido no porque los haya retirado el gobierno, sino porque los han tirado y han tenido que salir por pata, bombardeándoles. Además, creo que han tenido que pedir, no nos tiren, que ya nos vamos, algo así. Sí, algo así, que somos gente de paz, no disparen. Porque y se han ido italianos, franceses, españoles y americanos. Entonces, quería plantearos una premisa, porque yo no sé, a lo mejor yo me equivoco, ¿no? Pero claro, es una cuestión que a mí me parecía que quizás es una de las que hay que... No se trata de posicionarse a favor de uno y de otro, pero hay una como unas evidencias. Esta pared aquí, en esta habitación donde estamos grabando, es blanca, ¿no? Es blanca. Entonces es blanca, ¿no? ¿Vosotros creéis que Irán lo que está haciendo...? Porque además a mí me da la sensación de que está literalmente... No está escalando, está devolviendo golpe por golpe. Es decir... A mí me parece, independientemente de que yo esté de acuerdo o no con la religión chií y con los ayatolás y todo eso, a mí me parece un acto de dignidad del líder supremo estar en su puesto de mando, en su casa, en su sitio, que sabiendo que posiblemente iban a atacar y que se lo cargaron. A mí me parece que eso es un acto de dignidad. No me escondo, estoy en mi sitio haciendo mi trabajo. Si no se puede esconder mi población, yo tampoco. A mí me parece que yo estaré de acuerdo con esa política, con esa religión, pero a mí me parece que es un acto de dignidad que hay que reconocer. Y vosotros creéis también, como yo, que Irán ha ido devolviendo un poco, como ha ocurrido en este último, hace un par de días, devolviendo golpe por golpe, pero sin escalar. Es decir, Israel ha disparado un misil que ha caído a 300 metros de una base nuclear civil de Irán, y Irán ha disparado a la ciudad de Dimona, que está a 15 kilómetros de la central nuclear de Dimona. De Israel. Es decir, no somos nosotros los que vamos a más. Aquí, pero si vosotros nos tiráis, nosotros no nos estamos quietos. ¿Os parece que esta dinámica, lo digo porque es una actitud vital en este conflicto? Hay claramente, me parece que hay claramente unos agresores y claramente alguien que se está defendiendo, además, con una actitud, desde mi punto de vista, me parece que digna o... Sí, mucho más ética. O sea, yo lo pensaba el otro día, es que, claro, al analizar los bombardeos, tanto de Israel como de Estados Unidos, no solo en Irán, sino en otros países como Líbano o en Palestina, y yo no he visto a Irán golpear escuelas. Por ejemplo. No he visto a Irán golpear hospitales. O sea, me parece mucho más ético, ¿no? Y también lo veíamos en el genocidio de Gaza, que los prisioneros israelíes estaban mucho mejor tratados que cualquier prisionero tenga alguna causa pendiente, o muchos que no tienen ni siquiera causa y algunos menores de edad en Israel, ¿no? O sea, por un lado me parece mucho más ético y o sea, dentro de la poca ética, ¿no?, que pueda tener una guerra en sí, ¿no?, que a veces pues, es bastante conflictivo. Y en el caso de la escalada, yo, sin embargo, pienso que Irán está controlando todo muy bien, porque Israel y Estados Unidos son muy previsibles. Sabemos que Donald Trump todos los lunes va a salir diciendo, cuando salen los mercados de petróleo, que ya está ganada. Sabemos que va a intentar vender en política interna que, bueno, Irán, ya han acabado con Irán. Sabemos que luego tiene otro discurso fuera de, no, los europeos son unos cobardes, tal. Con Israel pasa lo mismo. A los iraníes le dicen que van a luchar por la libertad de los iraníes. En Israel tienen otro discurso, ¿no?, de por un lado el gran Israel, por otro lado de que es una lucha de vida o muerte. Con los estadounidenses tienen otro discurso, pero yo creo que son bastante previsibles, y tal, igual que sabemos que cada vez que Estados Unidos vaya a intentar parar un poco o frenar la escalada, Israel va a hacer todo lo posible para que Estados Unidos no pueda salir de ahí. Entonces yo creo que Irán está sabe que responde poco a poco, pero sabe que esto inevitablemente va a durar mucho en el tiempo, porque aquí tanto Israel como Irán al final yo creo que se están jugando bastante la supervivencia de los dos países. Evidentemente Irán es un país con una historia que no la tiene Israel. En Israel ya lo vemos, cualquier bombazo y salen con los 25 pasaportes que tiene cada uno, salen corriendo a Francia, a Estados Unidos, Argentina, Brasil. En Irán nadie se va y lo hemos visto también en las manifestaciones, ¿no? Bombas cayendo a cientos de metros y la gente sigue ondeando sus banderas, ¿no? Y mucha gente que ha salido en público hablando en la televisión diciendo: yo estuve contra el gobierno de mi país, de Irán, pero lo que no me van a pedir es que yo esté a favor de que bombardeen mi país. O sea, claro, soy iraní y los voy a seguir siendo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece más ético, y yo creo que lo de la escalada Irán lo está manejando los tiempos con muchísima madurez. Por cierto, teniendo en cuenta además que lo que hay una persona con demencia en el gobierno de Estados Unidos, que el otro día decían que utilizaba el lenguaje o el número de palabras equivalente al que utiliza un niño de 4 años, que en torno se mueva 200 palabras el lenguaje de Donald Trump, y que dicen que tiene demencia. De hecho, hubo un papel que firmaron 60.000 psicólogos, ¿no?, diciendo que tiene una clara demencia. Bueno, y tiene el botón ahí a mano. Y tiene el botón. Va siempre, cada vez que va a algún sitio, va un tipo con un maletín al lado de él que le tiene el botón ahí al alcance de la mano. Sí, yo coincido en que no hay un ojo por ojo, de que no ha sido correlativo los ataques de Irán hacia Israel, en buena medida porque Irán no ha atacado escuelas, no ha atacado sectores vulnerables, pero también Israel, yo que vengo desde la historia ambiental, hay una cuestión simbólica y que puede dejar mucha huella, que fue el ataque hace, no recuerdo cuántos días, hace alrededor de 2 semanas, a una central petrolera cerca de Teherán, la cual incluso varios influencers sionistas estuvieron replicando que se parecía a Mordor, que los orcos tienen su Mordor allí, etcétera, etcétera, y lo cual fue evidentemente no solamente atentar contra la infraestructura energética iraní, sino también causar terror. Entonces, el medio ambiente como una como un blanco, no solamente en esta cuestión energética, sino también buscar sembrar el terror, y además del terror, pues todas las implicaciones socioambientales que deja un ataque como esos, que se esté lloviendo petróleo literalmente, todo el trauma y los daños a la salud que puede ocasionar eso. Y en otras cosas, hace alrededor de perdón, de una semana salió en el Daily Mirror de que en cuestión esto de que Estados Unidos estaba, incluso Israel, pensando mandar tropas a pie para invadir, todavía no se sabía qué región de Irán, y allí establecieron de justamente que Irán tiene una retaguardia y tiene una complejidad topográfica, geográfica, ambiental, que la hace una fortaleza prácticamente ante cualquier incursión moderna. Por lo tanto, pues esa posible invasión terrestre que se puede dar en alrededor de 2 meses, ya que están haciendo varios movimientos de tropas, incluso desde el área de Japón, de Corea, se están moviendo infraestructura y tropas militares hacia el Golfo Pérsico, pues además de la improvisación de que un día digo que se acabó la guerra, que la vamos ganando, y otro día que la Unión Europea y la OTAN me tienen que ayudar, pues esta cuestión de que Irán, como dijo su ministro de Exteriores, lleva alrededor de 30 años esperando, planeando esta estrategia. Por lo tanto, pues ellos lo que les conviene es atraer al enemigo hacia su retaguardia y pues liquidarlo. Pero incluso en caso de que si Estados Unidos, bueno, aparte de que hay una cuestión, es decir, para invadir un país como Irán, Estados Unidos por cada soldado que tiene en el frente necesita 3 de mantenimiento detrás, perdón, 3, no, 10 de mantenimiento detrás, de mantener. Con 100.000 soldados no puede invadir aquello. No. Y aunque Israel ya sí tiene movilizado a casi 500 o 500.000 tropas, pero Israel es un país de 6 millones de habitantes, o sea, ¿cuántas personas puede movilizar y quién produce algo, quién les produce de comer en sus casas para mandarle el tape a esos soldados? O sea, y lo más que ha hecho Israel es invadir los países vecinos. Nunca sí. Ha ido más allá, entonces sería una misión. Y tampoco, antes lo comentaba, y tampoco es que el Líbano estén demostrando que son tan allá, no, enfrente de una milicia. Hezbollah, que es un ejército muy bien entrenado y muy bien armado, pues en pocos días lleva ya destruidos 15 o 16 carros de combate Merkava, que son muy poderosos. Invadir Irán costaría movilizar por lo menos 1 millón de hombres. Yo me baso en eso en el sentido de que invadir Irak, que era más débil y con menos millones de habitantes y una orografía desértica diferente a la de Irán, enviaron 300.000 tíos. Pues si a Irán tuvieron que enviar 300.000 tíos para invadir Irak, o sea, a Irak, para invadir Irán, por lo menos 1 millón. No están en condiciones, es publicidad y propaganda. Sí, hay un tema que no quiere que se me olvide. Está clarísimo que el estado más violento del mundo es Israel. Israel está basado en la violencia desde 1948. Y está ejerciendo la violencia contra sus vecinos desde 1948. O sea que este es un tema. Israel es una colonia europea ahí metida, y lo que decía, que todos tienen pasaporte, porque claro, si es que todos son polacos o son franceses o son es gente que no es de allí, que no es de allí, y además no tienen nada que ver con Asia, están en Asia. O sea, ¿por qué tienen que venir a los campeonatos europeos? No están en Asia. Llevan toda la vida en Eurovisión y en el baloncesto europeo. Claro. Los turcos todavía tienen un trozo de Turquía que es europeo. Exactamente. El propio Estambul, el 80% de Estambul está en Europa. Pero mire usted, los de Israel, que tienen que ver con... No, pues es que son europeos. Es que es verdad, es que son europeos. Luego es gente que tiene... La única forma de defenderse allí es matando y aniquilando al pueblo palestino. Y Irán... Era una China, Irán es un piedrón tremendo en su zapato que no les permite hacerse con todo lo que... Y luego hay otra cosa que no podemos olvidar. Vamos a ver, Irán no tiene bombas atómicas porque no quiere. El Khomeini tiene algo de culpa de lo que está pasando, porque si Irán tuviera la bomba atómica no estábamos aquí hablando. Claro. Hizo una fatwa, una ley, que prohibió construir la bomba atómica. Y desde entonces Irán no tiene la bomba atómica. Tanto es así que cuando la guerra de los llamada de los 12 días, que también la pararon porque empezaron estos a tirar pepinazos a Israel y esto de la cúpula de hierro ya se vio allí que era mentira. Que no servía para nada. Bueno, pues Pakistán, que es vecino y que es musulmán, les dijo, oye, si queréis 2 o 3 bombas atómicas os las presto. Y los iraníes dijeron que no. Sí, sí. O sea, que todo esto de que están contando en las teles es todo mentira. Lo que pasa es que, claro, es un poco... Alguna excusa tienen que poner y para poder, en parte, asaltar y coger lo que quieren robar, que en parte es el petróleo iraní, ¿no? Claro, que buena parte, aparte de que es llevarse el petróleo iraní, es cortarle petróleo a su posible oponente, que es China... Estáis escuchando Debates de Actualidad del Infolibre. Un programa que hacemos desde Radio Almaina para la Radio Libre del Régimen Español. Si quieres colaborar con estos medios libres e independientes que te están facilitando la escucha y la reflexión sobre estos temas, no dudes en hacerte socio de la radio libre que emite en tu ciudad. Solo los medios libres, independientes y autogestionados pueden transmitir una opinión que, acertada o no, no estará impregnada de los intereses económicos de poderosos y corporaciones. Apoya las radios libres. ¿cómo veis si nos vamos centrando en el tema de las implicaciones que esto puede tener aquí en Europa? Porque claro, en mitad de esta estrategia defensiva, una de las cosas que ha hecho Irán es, ya que todo el mundo tiene que pasar por mis aguas territoriales para salir del estrecho de Hormuz, el que quiera pongo estas condiciones. El que quiera pasar, pongo estas condiciones. Que sí, creo que $2 millones por barco, que son nada. Eso uno dice, $2 millones para un barco petrolero, eso es carderilla. Se les cae por el tubo de escape al barco petrolero conforme pasa. Eso es lo de menos. Lo de pagar en yuanes, que sea, que le está demostrando a China, que sepa que yo estoy contigo. Todo el mundo lo sabe, pero de todas formas, lo demuestro diciendo que el que quiera comprar petróleo en yuanes. El otro día le escuchaba a Antonio Turiel, que más o menos a todos sonará, que los barcos desde el Golfo Pérsico, desde el Golfo hasta Europa suelen tardar más o menos un mes, con lo cual ahora, al inicio de la Semana Santa, es donde realmente empezaremos a ver que empiezan a dejar de llegar petroleros con carga a Europa, por todo lo que hay allí parado. Un poco, ¿queréis que le metamos mano a ese tema de qué implicaciones puede tener todo eso aquí? Porque hay muchos más temas, pero no sé si a lo mejor podremos seguir tocándolo otro día, también en la medida en cómo este programa tiene afán de perpetuarse en el futuro, seguir quedando o con vosotros o con otras personas o intercalado, etcétera, hablando de estos temas. Siempre podemos volver a tocar algún tema de lo que hemos visto con datos actualizados más adelante. ¿Queríais comentar algo sobre esta circunstancia? Pero claro, eso es una herramienta que tú estás usando, Irán, creo que muy inteligentemente, que no sé si puede venirles bien o mal respecto a cómo se tome Europa el hecho de que no les llega, aunque no hayan sido los iraníes los que han provocado el cierre del estrecho de Hormuz, evidentemente. No sé. La guerra, yo creo que quien tiene la culpa de que todo vaya a subir es Netanyahu y Trump. Es lo primero que hay que dejar bien claro. Y los que apoyan a Netanyahu y Trump en Estados Unidos, en Israel, en España, en Francia, en Italia. Es decir, que la gente identifique. Yo escribía un artículo el otro día y decía, oye, cuando vayáis a echar gasoil a la gasolinera, acordaros de la mamá de Trump y de la mamá de Netanyahu, porque ahí es donde está el origen de todo. Sí, va a tener repercusiones. No solo por la subida del combustible, sino por la subida de los alimentos. También. Y puede ser que incluso cierta escasez de ciertos alimentos. Porque claro, como no hemos cuidado la soberanía alimentaria, pues entonces hay cosas que hay de sobra y otras que no hay. Y luego Europa está en la irrelevancia más absoluta. O sea, Europa es un parque temático. Europa en el mundo no pinta nada. Europa en el mundo da risa. O sea, ya no tiene nada que ver con lo que fue ni con... O sea, es decir, Irán es un país más potente que Europa, pero es que Pakistán también. Es que la India le da 7 vueltas. Por no hablar de China, claro. Por no hablar de China. Entonces, Europa en estos momentos... El papel que está jugando es el de Chihuahua de Estados Unidos, como dice el buen periodista y politólogo Escobar, Pablo Escobar, que yo lo recomiendo. Y entonces, nosotros aquí estamos de sufridores con nuestros jefes a orden de quienes nos quieren liquidar. Es decir... Europa está dirigida por una pandilla de masoquistas y por una pandilla de traidores a los pueblos de Europa. Y por lo demás, van a subir las patatas, va a subir el arroz, va a subir el pan, va a subir muchas cosas, porque va a subir el gasoil, y los camiones y los tractores van con gasoil. Bueno, y al margen también de lo que ha dicho el compañero, parece que no nos acordamos, pero hace muy poco Estados Unidos estaba amenazando con invadir Groenlandia. Por ejemplo. Que parece, vivimos un mundo súper rápido y parece que esto fue hace mucho tiempo. Entonces, claro, a nivel geopolítico estamos viendo que Macron hizo un discurso como... Intentó además con visos de que fuera un discurso histórico, ¿no? Allí con su submarino en una islita francesa, ¿no? Diciendo que iban a aumentar el número de ojivas nucleares y que no iban a dar, digamos, explicaciones, ¿no? De cuántas, e incluso quién quiere en Europa ojivas nucleares. También estamos viendo el rearme de otros países, ¿no? Por ejemplo, Alemania, ¿no? Estamos viendo también como países como España, pero también Italia, ¿no? Que desde la extrema derecha, pues Giorgia Meloni ha seguido un poco la ola también de Pedro Sánchez, también aprovechando pues que hay un gran descontento en Italia y hay también una sociedad civil fuerte en Italia, ¿no? Y yo creo que aquí también puede haber otro punto de inflexión, ¿no? Que va a ser qué tipo de relaciones va a tener Europa con Estados Unidos, ¿no? Ya se hablaba dentro del seno de estos traidores, ¿no? que decía muy bien que son traidores de los pueblos. Ya se estaba hablando de la necesidad de diversificar la alianza, ¿no? Es imposible ser aliado de un país, además, pues que ha tratado a Europa, pues eso, como una colonia. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que puede ser también un punto de inflexión todos estos conflictos, ¿no? Dentro de, podemos decirnos, de esta guerra mundial, quizás una primera fase, un antecedente, ¿no? Pero que yo creo que va a ser un punto de inflexión, sin duda, ¿no? Porque ¿quién fue quien rompió aquellos túneles, ¿no? Por donde pasaba el gas ruso. Por ejemplo, no que fue... iban a Alemania y que permitía a Alemania seguir siendo la locomotora europea. ¿Quién fue? No fue un chino ni un iraní. Entonces, Europa, pues yo creo que se está empezando a dar cuenta, pero es verdad que al final Europa está tan fragmentada políticamente que por eso al final no tiene ningún tipo de poder, ¿no? Pero si fuese un país no unido, tuviera algo tal, pero entre que tiene una clase política que es traidora y lo estamos viendo incluso además una clase a nivel moral completamente destrozada, ¿no? O sea, en cuantísimos países de Europa hemos visto a gente a la que han metido en la cárcel por protestar en contra de Israel. Sí, y por Palestina, o sea, es que me parece una vergüenza. Hemos visto palizas que le han metido a manifestantes, por Dios, que igual aquí en España no ha pasado tanto, ¿no? Que aquí hay, digamos, sobre el tema palestino, sí. Sí, sí. Que a lo mejor no estarán en la lista de Einstein, pero porque no los invitaron a ir a la isla, sino posiblemente sí estarían. Yo lo veo como una especie de BDS a la inversa, aplicado desde Irán. Recordemos que ellos habían dicho que llevan 30 años preparándose para ello. Y las estrategias militares no son únicamente militares en el estricto sentido, sino también son muy políticas. O sea que deberíamos estar pensando como en dos conceptos. Por lo tanto, es muy posible que hayan contemplado que al cerrar el ya tan mentado estrecho de Hormuz iba a generar, o no necesariamente un colapso, pero sí trastocar las economías, incluyendo la europea. Y esto, ¿por qué lo pienso así de bote pronto como BDA hace la inversa? Porque al tocar los bolsillos del ciudadano común y corriente, pues eso genera cierto malestar social en el cual pues van a estar impulsando a que los gobiernos generen una especie de diplomacia que le sea favorable a Irán, no necesariamente que se alineen directamente con él, pero pues que jueguen un poco a su favor. Entonces yo lo pienso un poco que, considerando esos 30 años de planeación de la estrategia político-militar, pues este especie de boicot pues sirva como un efecto dominó para generar un impulso de cambio diplomático. Y por otro lado, hay un historiador estadounidense que estuvo trabajando mucho tiempo en México, el zapatismo de Morelos, Emiliano Zapata, John Womack Jr. Y él planteaba un concepto que se llama la posición estratégica. Él lo contextualizaba en las luchas sindicales, si mal no recuerdo, obreras, no recuerdo si el área del petróleo. El asunto es que esta posición estratégica, mencionaba John Womack, que si se trastocaba ese especie de nexo, codo, como lo queramos visualizar, repercutía en todo el sistema. En este caso creo que Europa, como ya señalaron los compañeros, pues no pinta gran cosa a nivel internacional. Y creo que Latinoamérica evidentemente tampoco, y gran parte del mundo. Yo consideré entonces que aquí la posición estratégica muy a nuestro pesar, está en Estados Unidos e Israel. Es decir, que la sociedad israelí o estadounidense, si no genera los cambios y las protestas en contra de esas sociedades tan militarizadas, pues poco podemos hacer en otros continentes, en otras latitudes, por más que hagamos diversas manifestaciones, solidaridad, acción directa, incluso como la que se hizo hace unos días en una fábrica de armas, no recuerdo si en Chequia, de compañía israelí, pues a pesar de que hagamos ese tipo de acciones, poco va a repercutir si no se realizan o en Estados Unidos o Israel. Es decir, pues las sociedades de esos países tienen gran parte de los dados cargados. Mbadu payu tassi topon sengor ñu jité rewmi wala ndaw si ay arriviste au pouvoir téla faillir sen devoir nguur gu fénéyan ñak vision gâchis permanent du solution du balai ana société civile bu ñu casé au palais détail électoral bi transhumé bataille amul rupture batay ñi ngi dund coupure courant ak ndox rew mi tak baña dox pat mi febar ñang mi soox diplôme chomé à quand le sérieux li nga yow wo di ko yendo na ko fannane fu mu di jere nge na ko fannane bari yo go de ke se to su ñu ko ndane ku wax lu dapp tecc rap ko ndare Liga ye wo di ko yendo na ko fannane Fumus di telenye na ko fannane Rade ye wo de ke se do su nyo kondane Kouak nou ya potech rap kondane Lila wako me kouri Siki malakano Linga wako la kouri Jafa kumando Jola fatas Nyo poko yukhondo Sambay batch, si say enough, ke watch, te do yuf, danyo ma, si sen yuf, danyo ma, begas yuf, liga ye wo, di ko yendo, na ko fannane, fumus di chale nye, na ko fannane, bari ye wo, de ke se do, su nyo kondane, ku wak nyo ya putach, rap ko Bueno, la verdad es que yo por meter un poquito ahí de debate, la verdad es que yo creo que si la Unión Europea hubiese tenido el valor de haber realizado realmente un bloqueo, ya desde hace muchísimos años, ¿no? Pero por ejemplo ahora con el genocidio que se está produciendo en Gaza, yo creo que esta situación no se hubiera dado, incluso si a día de hoy, en este preciso instante, Europa cortara todo tipo de relaciones con Israel, yo no creo que Israel tuviera la capacidad de poder ser viable como Estado, ¿no? No sé si me estoy aventurando demasiado, pero no creo que tuviera la capacidad, ¿no? De poder continuar siendo un país independiente. Voy a debatir un poquito contigo muy brevemente. Europa no puede hacer eso. Y no puede hacer eso por la siguiente razón. Porque Europa está copada por el sionismo. Macron es un empleado de la banca Rothschild. Starmer en Gran Bretaña es un empleado de la banca Rothschild también. Quiero decir, en estos momentos el capital judío controla gran cantidad de medios de comunicación. Entonces, yo creo que quien está salvando la cara al antiimperialismo en el mundo en estos momentos es Irán. Sí, te hago es Irán. Sí, sí. Y está plantando cara y está haciendo mucho daño al ente sionista, es Irán. Y creo que en ese sentido, y luego, claro, ¿quién va a pararle los pies a Estados Unidos? Pues China y Rusia. Y ya está. Y esto sí. Es lo que hay. Y poco más. Aquí debemos movilizarnos todo lo que podamos. Sí, sí. Porque tenemos que empujar. Pero quien nos va a salvar la cara es la tríada. Sí. Rusia, China, Irán. Sí. Y eso es así. Nos guste más o menos. Yo que no soy historiador como vosotros, ni politólogo como vosotros, pero soy aficionado a la historia. Y no soy prosoviético, no, me recuerda esta situación mucho a la de las cruzadas. Las cruzadas, mientras seguían llegando los que denominaban francos para allá y seguían luchando a favor del Principado de Jerusalén y todo el rollo ese, pudieron mantener las cruzadas. Cuando de Europa dejó de llegar fluido de gente y dejaron de tener ese interés, terminaron cayendo. Porque al fin y al cabo era eso, era una colonización desde Europa a aquel territorio. Entonces, quizás se está repitiendo con otras diferencias, con otros factores. Pues muchas gracias por haber quedado aquí. Estas conversaciones intentando ahondar en las circunstancias actuales de lo que estamos viendo, oyendo, mirando, tiene afán de poder ir, que podamos seguir quedando por lo menos un día en semana, más o menos, para poder seguir hablando de todo esto. Y nada, os emplazamos a vosotros a dentro de una semana o dos a que podamos volver a sentarnos aquí, y a los oyentes a que sigan atentos a lo que les contemos, y si están de acuerdo, pues que nos lo hagan saber a través de los medios que la radio tiene, y si no están de acuerdo también, o sea que, o que se animen y que nos manden un correo diciendo, mira, pues no estoy de acuerdo y encima quiero ir ahí a sentarme con vosotros y hablar. Pues aquí le ponemos otro micro, tenemos 4 micros ahora mismo en la mesa, ponemos 5 micros, no hay problema. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Pues aquí lo dejamos. Y hasta aquí el programa de hoy. En el próximo programa intentaremos traeros a personas que tengan un profundo conocimiento sobre Irán. Porque queremos saber cómo es la situación real, cómo se compone su sociedad, qué posibilidades hay de que este ataque refuerce su cohesión social más allá de la disidencia como consecuencia de ese ataque exterior. ¿Qué peso tiene la religión o no? ¿Qué capacidades de resiliencia tiene el pueblo iraní ante la dramática situación en la que nos han metido este ataque anglosionista? De esos temas hablaremos el próximo programa y esperamos que os sean de interés. la rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Car c'est la merde et que ce monde y adhère, parce que tout leur chant OGM stérilise la... Así que hasta aquí el programa Salud y Anarquía.